Una de las noticias de la semana ha sido la situación que se produjo, la discusión, podríamos llamarla así, nos va a contar el mismo protagonista o uno de los protagonistas, Juan Pablo Peralta, ya está en comunicación con nosotros, es un destacado periodista de distintos medios, pero además es acreditado en Casa Rosada, si no entiendo mal, desde principios de los años 2000. Hola Juan Pablo, muchas gracias por atendernos. Juan Pablo. Juan Pablo, ¿nos escuchás? Ay, hemos tenido un problema con la comunicación. ¿Estamos saliendo bien al aire? Ah, bueno, se nos cortó la comunicación. Ya volvemos. Estamos comunicándonos con Juan Pablo Peralta, periodista acreditado en Casa Rosada. Ustedes saben que diariamente o casi todos los días hay una conferencia de prensa, hay un vocero presidencial, Manuel Adorni, muy especial con sus características, periodistas que hacen preguntas. Hay algunos periodistas que destacan, que rompen la monotonía de preguntas complacientes. Uno de ellos, Juan Pablo Peralta. Hubieron algunos acontecimientos que generaron discusión, un supuesto reproche del vocero Adorni a Juan Pablo Peralta, con quien estamos tratando de restablecer la comunicación, si no me equivoco, el día miércoles. También Fabián Waldman es otro periodista destacado. Después hay periodistas que no están sistemáticamente, pero ellos dos al menos tienen una participación más activa. Juan Pablo, ¿nos escuchás? Perfecto. Ah, genial. Fue genial. Bueno, te estaba presentando, decía que sos periodista acreditado en Casa Rosada desde principios de los años 2000, pero que esta semana tuviste una situación muy particular. ¿Por qué no nos contás? Sí, bueno, no es algo, digamos, personal mío, sino que, bueno, vieron lo que es el mundo, como dicen acá el propio vocero, el mundo Twitter. Bueno, sí, la discusión o debate que teníamos el otro día con respecto a eso, ¿no? Cuando se rebaja lo que postea una autoridad como es el presidente, y bueno, eso genera, ¿no? Que hoy en el mundo digital, viste, trolls y demás, bots, yo soy la verdad del mundo analógico, empiezan a replicar las cosas que, bueno, que o atacar a alguien y demás, y había pasado un poco eso. Pero, no, básicamente era que, como decías vos, yo estoy desde 2003 acá, cuando asumió Néstor Kirchner, y recuerdo que hubo muchas etapas, siempre puede haber alguna situación ríspida, pero nunca pasa nada grave. De hecho, tampoco esto fue nada grave, en el sentido de que por ahí toma relevancia por el tema de las redes, porque una persona que incorporaron acá, que es creo que es periodista, no sé, pero tiene denuncias en España por haber inventado noticias, creo que trabajaba en el diario El Mundo. Mira, yo todo esto me lo voy enterando después de que pasó lo que vos me estás preguntando, ¿no? De esta situación donde le fuimos a pedir básicamente que pregunte lo que quiera, porque él decía, ¿por qué la sala no pregunta sobre Alberto Fernández? Siempre, cada vez que le toca preguntar, hace un planteo contra la sala de periodistas secretos acá, como que fuéramos todos o kirchneristas, o comunistas, o zurdos, o lo sé, todos esos términos que usa el propio jefe de Estado. Entonces, decimos, podés preguntar lo que se te ocurra, pero no cuestionar al que no pregunta. O sea, sobre el tema que vos querés preguntar. Pero bueno, es como para generar, como se dice, para pudrirla, se dice en la jerga, ¿no? Inclusive periodística o a veces política también. Y mira, recién hace minutos estaba hablando con el vocero Adorni al respecto. Porque claro, acá no se sabe quién es el que permite ingreso de personas, así que buscan, como te decía, pudrirla y decir, porque esto, acá la sala tiene doble vara, no preguntan sobre tal tema porque por alguna cuestión ideológica, cuando no es así, porque nosotros en las conferencias de prensa de este gobierno, del anterior gobierno, del otro, por lo menos desde que estoy yo he preguntado todas las veces, hay presidentes que no han hablado o que no tenían vocero, o los voceros eran informales, o no sé, con Cristina Kirchner en un momento dado era el vocero Capitanich o Aníbal Fernández, etcétera, pero no eran voceros formales, digamos. Y bueno, eso generó que este muchacho grabara un video donde, aparte el video también editado como si se lo hubiese golpeado, después escribió en las redes. Bueno, ahí me enteré que, claro, las noticias que inventaba en España, esas son más graves, porque se metieron con una chica discapacitada, después inventaron una nota con alguien que nunca hicieron y le echaron... ¿Cómo es el nombre de este señor Yerden? Mirá, yo creía que se llamaba Negrete porque acá... Negre. Javier Negre es el nombre. Y después, bueno, porque también con él había entrado otra persona más, que ya esa sí la conocemos porque es una persona que siempre estuvo como de las épocas del proceso de reorganización nacional, que tuvo una denuncia, que en realidad no era formal en esas épocas, porque era un colaborador del batallón 601. Cuando Nilda Garré desclasifica documentos de ahí, entre los colaboradores que obviamente marcaban gente, era infiltrado entre periodistas, estaba este señor que se llama Félix Álvarez, que ya lo conocemos del Congreso. De hecho, en épocas cuando salió esta denuncia, no lo dejaron entrar más y sacaron la acreditación. Después volvió con el gobierno, creo que Macri, a poco fue entrando, por varios años estuvo en la puerta. Y bueno, acá con este gobierno parece que tiene mucha afinidad, y hicieron una dupla con este otro muchacho que... Él dice que yo dije que es del partido Vox, yo no dije nada, ni nadie dijo nada del partido Vox, pero salieron notas al respecto, pero claro, es parte del prontuario, digamos, de él, no me hago cargo, no hay nada que ver. Pero bueno, hicieron una dupla conjunta y entre ellos dos se hacían notas, pero bueno, el que tiene más difusión por las redes sociales es él, y le hizo una nota a este señor diciendo, a este Félix Álvarez, diciendo que acá en la sala se lo censuraba, que no lo dejábamos entrar, acá se hacen sorteos previo a la conferencia de prensa. ¿Por qué? Porque son 5 preguntas solas las que permite hacer a los acreditados Adorni, y después hay algún corresponsal español, de cualquier país. En este caso quedó solamente este español, tampoco entendemos por qué, porque antes rotaban, venía gente de Brasil, Fran Press, o sea, de diferentes, obviamente agencias de noticias, Reuters, etcétera. Y bueno, hizo una nota a este otro hombre, ex agente de Evaluación 601, diciendo eso de que nosotros lo censurábamos, cosa que no era cierto. Había entrado en el concurso justo un día, que yo lo aclaré cuando se lo dije a Adorni en la conferencia de prensa. No se entiende por qué se inventa eso de que es una censura y lo replica el presidente de la Nación. Claro, o sea, porque el tema es que el presidente de la Nación replicó muchos tuits violentos contra vos, que fue lo que vos mismo le planteaste a Adorni. Claro, lo que yo le pedí, lo ha hecho con otras personas, no sé si las otras personas se han defendido. El tema es que yo recién lo estaba hablando con el vocero, porque le digo, a ver, ¿cuál es la situación? Porque por ahí a vos te dan una orden, o a usted le dan una orden, y... bueno, se tiene que agatar, dice, vamos a pudrirla en la sala y entra tal persona, o no, entra tal persona y después esa persona se dedica a hacer lo que quiere, y por eso es algo particular, subjetivo de él hacer eso. Entonces, a ver, para un poquito, Juan Pablo, vos estás diciendo que presumís, que es algo que yo también presumo, que quieren afectar la conferencia de prensa para que no puedan preguntar o que estén hostigados al momento de preguntar. Sí, el tema es amedrentarte, disciplinarte, que no preguntes cosas que molestan, o sea, nada nuevo bajo el sol, ¿entendés lo que te digo? El tema que siempre la amenaza, igual te voy a decir una cosa, esto empezó con el gobierno de Alberto Fernández, porque acá todos teníamos la acreditación, te preguntaban solamente con todos los gobiernos, che, tu medio renueva, sí, listo, pasala a buscar y ya está, si ya te conocían, ya sabían quién eras, no había ningún esquema extraño, raro. Bueno, siempre algún infiltrado en la sala, siempre hubo en las salas de todas las legislaturas, de diferentes lugares donde, como es esta sala de periodistas de Casa Rosada, pasa. De hecho, había Juan Illescas, que fue denunciado en el gobierno de Macri porque estaba metido acá en la sala, y era un agente inorgánico de la CIDE. Que cuando vimos lo que pasaba eran datos sobre nosotros, lo que hablábamos en la sala, lo que decíamos, lo que no, bueno, y otras personas más que por ahí no se hicieron públicos los nombres. El de Juan Illescas sí, porque fue un caso que salió hasta nuestro decano Roberto Di Sandro, que tiene 92 años y está acreditado acá hace 76, claro. Ya, habló del tema, que dice, esta no la vi nunca, mire que yo estoy de Perón acá. Claro. Pero esto que pasa ahora es eso, es algo que no es nada nuevo. Lo que pasa es que es peligroso porque con esto de las redes sociales, y por eso yo tuve que tomar la determinación de que si me están llamando, porque a mí nunca me pasó esto, que es lo que recién le decía al vocero, le digo, a mí lo que nunca me pasó, que me llamen para quererme estafar, sí, ahora que están todos estos teléfonos digitales y demás, pero que me llamen por una cuestión de mi trabajo, diciéndome e insultándome que me van a cortar en pedacitos, que eso fue lo que más me enojó y asustó a mi familia, o sea, a las 3 de la mañana, 3 y media es de la mañana. Es muy grave, Juan Pablo, no hay que... Es muy grave. Nos empezamos a acostumbrar a cosas a las que no podemos acostumbrarnos. No, de ninguna manera, por eso yo no la dejé pasar. Y para calmar a mi familia dije, bueno, quédense tranquilos que yo, cuando voy a la conferencia de prensa, si saco sorteo y me toca preguntar, si me llegan a querer exponer de nuevo, que fue lo que hizo, porque yo ya iba a hacer una pregunta sobre un tema económico y nada que ver. Bueno, y este muchacho español, o el mismo vocero, empezó a decir que no iba a permitir que pasen agresiones, cosa que no fue así. Entonces yo obviamente, bueno, si me estás nombrando, yo me voy a defender. Acá no hubo ninguna agresión, yo no le pegué a nadie, eso de patotero que dijo él, todo mentira. Hicieron un video que editaron donde convenía y parece que yo, lo que sí le estoy diciendo es, bueno, podés venir a decirme lo que yo tengo que preguntar. Y el video está editado y parece que en un momento dado igual se nota mucho, ¿no? Pareciera que yo le tiraron unos papeles, no sé, una cosa insólita. Pero bueno, que ya las fake news no importan. El tema es que eso lo replica, te repito, la máxima autoridad de la República Argentina. Entonces yo me cubrí diciendo, si a mí me llega a pasar algo, como le Fabián Wollmann, que lo he nombrado, que es otro colega de acá, que era expuesto permanentemente, hasta que por un tiempo no podía venir acá a la sala porque si lo reconocían en la calle podía comerse un insulto, o no sé, porque de un insulto puede pasar a algo peor, ¿no? Te está exponiendo el presidente de la nación con eso de que sos domado. Ellos tienen una serie de términos que usan, ¿no? Vos sos quircho, zurdo, comunista, domado por Adorni, por Adorni casi siempre. Es una terminología básica, son 4 o 5 palabras. Ahora, que me llames hasta ahí, lo me lo tomo anecdóticamente. Ahora, si me llamás a las 3 de la mañana y asustás a mi familia, no la dejo pasar ni por casualidad, sea el presidente Biden o el presidente de este país. De ninguna manera lo voy a permitir. Hoy hubo otra persona más que entró, ya que no vino este español, que trabaja en el medio que él vino a formar acá, que es, o a comprar, no sé cómo funciona eso, creo que es accionista de la derecha diario, y vino un muchacho acá que obviamente otra vez me volvió a nombrar. ¿A vos? Otra vez me volvió a nombrar, otra vez volvió a decir que este señor español había presentado una demanda contra mí, etcétera, etcétera, que bueno, si quiere plata que se olvide, porque deudas le voy a dejar nada más. Pero más allá de esa broma, digo, es serio. Y después cuando buscaron lo que escribía este muchacho, se llama de apellido Palazzo, no tiene nada que ver con Sergio de la Bancaria. Es del mismo medio, es de la derecha diario, ¿verdad? La derecha diario. Y ese Palazzo tiene una nota que yo la repliqué hace un rato en mi cuenta de Twitter, donde habla de Adolf Eichmann, pero defendiéndolo. Y después tiene un montón de notas donde dice que las Malvinas son británicas, etcétera, etcétera. Bueno, un montón de cuestiones que la verdad es que te hacen pensar. Vos decís, bueno, un grupo de legisladores va a visitar a Astiz, después acá te quieren meter presión. Querer meter miedo y disciplinamiento es algo habitual en los gobiernos, pero acá José Ignacio López, vos te acordás, claro, el que fue el vocero de Alfonsín después, pero cuando era periodista le preguntó a Videla por los desaparecidos, y más allá de que tuvo amenazas y tuvo que ir un mes creo que en Argentina, acá en Casa de Gobierno no lo desacreditaron, no lo persiguieron, no pasó nada. Y esto que está pasando ahora es peligroso. Entonces no hay que dejarlo que sea una cosa naturalizada, porque yo recién hablando con el vocero me decía, no, bueno, pero como te lo tomas muy a pecho. No me tomo muy a pecho, esto es peligroso, porque si vos estás exponiendo mi cara en las redes sociales diciendo que soy un periodista peronista, zurdo, hay otra palabra que usan, ensobrado, que soy un ensobrado. ¿Ensobrado de qué? Y me voy en colectivo de acá, es una cosa de locos. Y yo estoy acá desde 2003 y defiendo mi trabajo porque he trabajado para diversos medios, porque cada cuando uno, viste, está acreditado en un lugar muchos años, ya después cuando te ofrecen trabajo, te ofrecen para que cubras, en mi caso es Casa Rosada, y voy rotando y siempre trabajé tranquilamente. Tampoco no me gusta que un medio me venga a decir lo que tengo, no tengo que preguntar lo que puedo escribir o no escribir. Si te gusta lo que escribo, bien. Si no te gusta lo que escribo, vamos, chao, otra cosa. Pero te escuchamos con muchísima atención. Nos parece de enorme relevancia lo que estás contando. No se puede ni naturalizar ni normalizar. No cabe ninguna duda de que son distinto tipo de maniobras para amedrentar, no quieren que le pregunten cosas. Ni el presidente nunca da reportajes a gente que no sea amigable. Exactamente, no, a nosotros nos viene a saludar un día nada más. Y el vocero nunca les responde, sale por o les responde con ironía, o se ríe de ustedes, o con burlas. Totalmente antirrepublicano. Y si encima van con patotas a pudrirles la conferencia de prensa, bueno, claro, la verdad que claro, es muy alarmante. Y lo que hacen es dar la vuelta, o sea, al tener ese ejército de trolls, que son miles, varios miles, están acá, tienen donde era el Salón de las Mujeres, Bueno, sí. Ahí tienen la sede central. Eso es lo que no quieren que digan. Y el otro día, cuando yo lo dije, me está diciendo que no hay troll, ahora me explica que él eso lo excede, que él no tiene autoridad sobre eso. O sea, como que eso es una cosa que funciona a través de esas cuentas que nosotros no conocemos, que son las de estos personajes tipo el gordo Dan, y no sé, que yo ni los conozco, pero sí que se llama Daniel Parisini, lo veo acá, y son estos tipos que después te salen a pegar a través de esos bots permanentemente, y exponen, y generan violencia, porque es generar violencia. Lo que yo no entiendo es cómo no se dan cuenta de que esa violencia después vuelve. Claro. Esto es así, porque a ver, a mí me pusieron, hay un viejo dicho de Sun Tzu que decía que nunca arrincones un ejército contra un río porque se va a defender como un animal. Entonces cuando a mí me llaman al 3, 4 de la mañana, asustan a mi familia, yo ya soy grande, ya viví creo que todo lo que tenía que vivir, tengo 53 años, ya está. Si me pasa algo, lo sé, pero a mi familia no dejo que le toquen un pelo. Entonces tengo que cuidarme de esta manera, diciendo que hago responsable al presidente de lo que me pase a mí o a alguno de mis compañeros. Por eso están jugando con fuego, están jugando en el fleje, muy peligroso lo que están haciendo. Yo espero que mediten, pero no, de todos modos hay una soberbia, así como diciendo, pasa nada, está todo bien, quédese tranquilo. De quédese tranquilo, no, eso no nos dijeron. Sino como, no voy a renovar las acreditaciones de facto si acá pasa lo que nosotros no queremos que pase. Entonces inventaron como que hubo una pelea, que intervino la seguridad, que yo había sido un patotero, todo mentira. Después, de hecho, cuando metes una persona que defiende a Eichmann, ya te das cuenta cuál puede llegar a ser la realidad. Totalmente. Sí, que te calumnian, encima te dan vuelta y te ponen a vos como si fueras vos el violento. Sí. Claro, y además para cerrarte, en lo de la cuenta de Twitter, estuvo leyendo un Twitter mío donde yo me estaba defendiendo contra los retuiteos del presidente exponiéndome a mí, como hizo con Fabián Goldman, que es de otro medio, y le digo, pero ¿cómo? Ahora ese tuit tiene validez, y cuando el presidente repostea y te preguntamos acá sobre eso, vos decís que no hay que darle bola al mundo Twitter, el presidente, bueno, como es un juego, ¿viste? Ahora, si lo tiró una persona de acá, automáticamente se la expone y se la trata de hacer un linchamiento, que primero pasa a ser virtual, pero están jugando con fuego, porque ese linchamiento virtual, como pasaba también en época del kirchnerismo, que exponían gente, porque acá pasó de todo. Lo que pasa es que no se llegó a este límite de ahora, donde ya lo están cruzando, que es queriendo violentar la cosa. Nunca vi que una persona venga a buscarte para este español. De hecho, no se me pasó, pero mientras me hablaba y me grababa, me pegaba en el, o sea, me empujaba en el brazo como para que yo reaccionara y obviamente lo golpeara o algo, pero yo me alejaba, y este muchacho que vino hoy, este tal Palazzo, que escribe sobre defendiendo a Eichmann, me intentó abordar para, Juan Pablo, quiero hacer una nota, no, querido, estoy trabajando. O sea, automáticamente no, porque ya sé en dónde termina la cosa, en que el pibe dice que le pegué. Sí, hay que tomarlo como patotas del gobierno que vienen a intimidarte. Son infiltrados, pero Adorno lo niega. Quiero un detalle más sobre el tema de los trolls, que nos contaste que estaban ahí en uno de los salones de la Casa Rosada. Que era el salón de la, en esta batalla cultural que da el gobierno contra el, y todo el gobierno van cambiando las cosas, los nombres de los patios aquí internos, algunos todavía no los han cambiado, pero el que era el Salón de las Mujeres del Bicentenario, que es uno de los más grandes acá en el primer piso, está a unos metros de la sala, fue cambiado el nombre, se llama Salón de los Próceres ahora, sí. Y ahí adentro está toda la, antes cuando estuvo el gobierno de Mauricio Macri, Marcos Peña tenía un grupo de trolls también que actuaban desde ahí, pero era mínimo todavía la capacidad que tenía eso. Ahora esto no es un poder de fuego importante, así que ese salón lo han cerrado. Uno no ve nada porque han puesto los vidrios, los han cubiertos, inclusive hay más gente de seguridad ahí cuando vos pasás, inclusive si vos sos periodista de acá, por la duda que vayas a intentar, no sé, grabar algo, bueno, ahí se pone más picante la cosa, no te dejan pasar, no te dejan ver, pero todos sabemos que están ahí adentro, y yo hoy directamente fui y se lo pregunté en persona. Le digo, sobre esta gente que está acá, ¿vos tenés responsabilidad? No, yo no tengo responsabilidad sobre eso. Bueno, entonces quiere decir la responsabilidad, si los retuitea el presidente, es responsabilidad del presidente. Eso es lo que yo quiero saber. Para saber de quién me tengo que defender. Después, obviamente, que los lineamientos que baja él los siguen sus funcionarios, el propio Adorni también. Pero bueno, qué sé yo, son decisiones que ellos toman y lamentablemente, si se equivocan, sí me reconoció que a veces se exceden en las cuentas de vocería, por ejemplo, que salen videos donde a nosotros medios que nos quieren dejar como tontos y a él como un gran orador que sabe, un hábil replicante de las consultas que se le hacen, y nosotros quedamos como tontos que no sabemos preguntar, elige más o menos alguno que haya fallado en algo, o es una edición obviamente muy subjetiva. Y eso dijo, bueno, la otra vez tuvimos que echar a una persona porque se fue de la línea, no era lo que nosotros queríamos, bueno. Pero como que eso lo dan a entender que es parte del juego. Ahora, lo de los trolls y todo eso, yo también le dije, a mí no me interesan los trolls y todo eso. A mí lo que me interesa es que el presidente de la Nación no puede estar reposteando odio y violencia en sus redes sociales porque tiene millones de seguidores que automáticamente, si ponen mi nombre, Juan Pablo Peralta, me empiezan a insultar y después pasa a otro terreno que es este que yo te decía, del llamado a la noche, a la madrugada, para asustarte, para intimidarte con esa finalidad, pero vos no sabes si un día salís de acá y te rompen la cabeza, ¿no? Y después que parezca un accidente. Juan Pablo, todo el acompañamiento, la solidaridad, la empatía, lo que podamos hacer a la orden y te instamos a que adoptes todas las medidas de seguridad y los reclamos pertinentes de algo que es efectivamente un delito, un amedrentamiento. Sí, sí, por eso lo que es bueno, y con esto te cierro, es que más allá de mi... Yo porque soy periodista y estoy en casa, o sea, que todos los argentinos sepamos que a estas situaciones de violencia, las proponga quien las proponga, no se puede volver más. ¿Dónde te encuentra la gente? ¿En qué medios? ¿En qué medios? Bueno, yo trabajo para, escribo para El Litoral, escribo para Política y Medios, y después trabajo para la radio que estoy acreditado acá, que es FM Concierto, pero además de eso, también hago la multiplataforma Fénix, que es de La Rioja, hago varios medios acá, desde acá cubro, como dirían, varios flancos, ¿viste? Siempre voy cambiando de medios y siempre con cobertura acá desde Casa Rosada. Y después, bueno, más que nada pueden ver mi trabajo en las redes sociales, a través de Twitter, ponen Juanpa Peralta, y me encuentran ahí al toque, o en Google ya saltan las redes mías, que dicho sea de paso, me hiciste acordar que ya no las puedo ni usar estos días porque están totalmente saturadas de gente diciéndome las peores barbaridades que hay. Juan Pablo Peralta, muchísimas gracias por esta comunicación y nuevamente todo el acompañamiento y solidaridad. Bueno, muchas gracias a vos y a toda la gente que está escuchando, también un cariño enorme.